vacilarán, porque dicen que van a gozar de una manera espantosa. Por eso todas se ponen alegres cuando la charanga comienza a sonar. Por eso todas se ponen alegres cuando la charanga comienza a sonar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga es pa' gozar. Charanga, charanga. Charanga, charanga. Charanga, charanga. Charanga, charanga. Charanga, charanga.